que se repitiera. Volvamos a vernos y empezamos otra vez como si no me conocieras. Es rico cuando pasa, pero es más rico cuando no lo esperas. Voy a kilómetros por ti porque tu corazón está sin bandera. Ojalá se repitiera. Bebé, ¿cómo te explico? No quiero un cantito. No ves que estoy cansado de enviarte besito en toda la historia. Si nos juntamos hacemos historia. Quiero que sea la nota pa' tocarte. Yo no soy bandido y voy a quitarte todo. Si tienes todo eso, comparte. Es tuyo, pero el que lo parto soy yo. Imagínate cuando perdiendo te ponga coqueta. Te dobla y ahí es que te aprieta. Conmigo rompiendo la dieta. Una Susi que no respeta. Ella es cara como el Latin 42. La subo al cielo bajando botellas de luz. No fuma casi, pero prende cuando esté en el mood. Sería tendencia si tu pillo lo subo a YouTube. No estás soltera y no te importa si se enteran. Si así me tienen ahora, imagínate cuando perreando te pone coquita. Te dobla y ahí que te aprieta. Conmigo rompiendo la dieta. Una Susi que no respeta. A nadie respeta, conmigo rompe la dieta. La se le enchalta el panty cuando el alma se conecta. La noche de hoy va a ser perfecta. Quiero que sea la nota pa' tocarte. Yo no soy bandido y voy a quitarte todo. Si tienes todo eso, comparte. Es tuyo, pero el que lo parto soy yo. Imagínate cuando perreando te ponga coqueta. Te dobla y ahí que te aprieta. Conmigo rompiendo la dieta. Una Susi que no respeta. ¿Quién como yo? Nadie. Que te ponga a volar, no existe nadie. No hay nadie, para mí todo ha cambiado desde que contigo me envicié. Quiero que sea la nota pa' tu casa.